Bueno, pues vamos a Formentera, porque Marta Vázquez nos está esperando ya con su invitada. Marta, muy buenos días. ¿Marta? Ahí. Hola. Ahora sí, ahora muy sí. Muy buenos días de nuevo. Y nada, como habíamos anunciado esta mañana, la Consejería de Bienestar Social, Juventud e Igualdad del Consejo de Formentera ha iniciado ayer una nueva edición del curso de refuerzo escolar para alumnos inmigrantes, que se desarrollará hasta finales de este curso escolar 2013-2014. Uh-huh. Y para conocer todos sus contenidos nos acompaña la docente a cargo del curso y educadora social, Arantxa Vargas. Arantxa, muy buenos días y bienvenida a Radio Exit. Hola, buenos días, Marta. Pues, Arantxa, a ver, cuéntanos un poquito por lo que sabemos de este programa en 2012, a raíz de los recortes para los centros educativos, aquel programa llamado PROA, que permitían un estudio asistido para potenciar esa igualdad de oportunidades y que favorecían el éxito escolar de los alumnos en riesgo de exclusión. A partir de ahí, formado este nuevo curso, cuéntanos un poco cuáles son los objetivos, imagino que los mismos o quizás un poquito más amplios. Sí, los objetivos son los mismos. Los objetivos son la respuesta a las necesidades de refuerzo escolar del alumnado inmigrante, pero también de alumnado que proviene de familias con falta de recursos económicos y que también tienen dificultades de aprendizaje. Se pretende reforzar la lectoescritura y la alfabetización, que es la base del aprendizaje, así como mejorar la integración social y escolar de este tipo de alumnado. Y, como último, también inculcarles hábitos de estudio. Estamos hablando, según los datos que nos pasaron de la Consejería, de que hay una mayor concentración de fracaso escolar y abandono entre los jóvenes inmigrantes en relación con aquellos nativos de la isla. ¿A qué se debe esta diferencia? ¿Cómo lo vislumbras tú? No te digo bien, Marta. Digo que desde la Consejería, ¿me oyes ahora? Sí. Sí, ahora mejor. Desde la Consejería nos informaban que hay una mayor concentración de fracaso escolar y abandono entre los jóvenes inmigrantes en relación a aquellos nativos de la isla. ¿A qué crees que se debe esta cuestión? Bueno, puede deberse en primer lugar a falta de recursos. Puede deberse en segundo lugar a que la falta de recursos y la falta de motivación de lugar a que este tipo de alumnado no se integre debidamente como debiera. Y todas estas características juntas, la falta de relaciones sociales normalizadas, tal vez, hace que se conviertan en obstáculo para su futuro desarrollo económico, laboral y social también. Uh-huh. Estamos hablando de alumnos, cuando hablamos de alumnos inmigrantes, hablamos de alumnos de cualquier nacionalidad, incluso alumnos que vienen de la península a vivir a Formentera y que, por ejemplo, vamos a poner uno de los ejemplos, no han estudiado nunca catalán. Sí, sí, que es, por ejemplo, pueden ser nouvinguts también, claro, que tengan dificultades con el catalán, que es la lengua vehicular de aquí, y que también sean candidatos para este proyecto. ¿Cuáles son las características del programa que vas a llevar a cabo y a qué alumnos va dirigido, a qué cursos? Bueno, el proyecto va dirigido a alumnos de quinto y sexto de primaria y de primero y segundo de la ESO que tienen dificultades de aprendizaje a nivel curricular o que van atrasados respecto al ritmo escolar del curso en el que están. El proyecto va especialmente dirigido a inmigrantes, por lo que hemos hablado, por la dificultad de integración social y por la necesidad de reforzar su nivel lingüístico. Estamos hablando Dime. No, digo que estamos hablando de que estáis impartiendo cuatro materias solamente, ¿no es así? Sí, exacto. Estamos impartiendo las materias lingüísticas, el catalán, el castellano, el inglés, pero también las matemáticas. Bueno, las matemáticas, ¿porque son ese clavo ardiendo que tienen muchos de los alumnos o porque...? Sí, también es una asignatura bastante común respecto al nivel, o sea, que también les atrasa respecto al ritmo del curso en el que están. Porque quizás sí, tiene un grado de dificultad de añadido, ¿no? ¿Cómo? Las matemáticas suelen tener un grado de dificultad añadido, que hay gente que le cuesta un poco más aprenderlas. Sí, sí, sobre todo la base, o sea, empezando por el cálculo y sí, sí, se necesita reforzar la base para que puedan avanzar. Estamos hablando de cursos de refuerzo, ¿cuántos alumnos se benefician de estos cursos y cuál es la periodicidad que dais estas clases? Sí, bueno, las clases empezaron ayer, 10 de febrero, ayer lunes, es una con una periodicidad de 3 horas cada día, de lunes a jueves. Damos catalán, como he dicho, castellano, inglés y matemáticas, y finalmente se han inscrito 46 alumnos. De los 46 alumnos se han seleccionado 34 y entonces han quedado 11 en lista de espera. Bueno, de estos alumnos seleccionados, hemos distribuido a los alumnos de secundaria los lunes y los miércoles, y los de primaria los martes y los jueves. Los alumnos de secundaria... Sí, perdona, es que no continúa, muy bajito. Continúa, Arancha. Sí, los alumnos de secundaria damos las clases en el instituto, en el Mar Ferrer, de 4 a 7, como he dicho, y para los alumnos de primaria las clases serán en el Colegio Público Mestre Lluís Andreu de San Francesc, y también serán de 4 a 7. Como he dicho, seleccionamos finalmente 34 alumnos y 11 han quedado en lista de espera. Hemos elaborado una lista de espera porque la asistencia a las clases es obligatoria. Y entonces, teniendo en cuenta que si no se justifica, y luego también teniendo en cuenta que a lo mejor hay niños que al final se dan de baja, entonces haremos uso de esta lista de espera. Estamos hablando de clases de cuánto tiempo, o sea, cada clase cuánto dura. Bueno, cada materia son 45 minutos. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, un alumno de la ESO viene un lunes y hace una hora y media. En esa hora y media, primero, por ejemplo, damos matemáticas y luego castellano. Y luego hasta el miércoles siguiente no viene y el miércoles damos las otras dos materias, catalán e inglés, por ejemplo. Esto no es un refuerzo de los deberes, por lo que tengo entendido, sino que es un apoyo en otro tipo de característica, ¿no es así? Sí, la idea es que si los niños ya han desarrollado un hábito de estudio y debiera de ser así, es decir, los niños, las actividades, los deberes los tienen que hacer en su casa, porque nosotros pensamos que los padres deben de estar implicados en estas tareas y deben de responsabilizarse de que los niños las lleven a cabo. Por lo tanto, ese es el tiempo que los padres tienen para seguir y apoyar a sus hijos, ¿no? En las clases de refuerzo lo que se pretende es consolidar los conocimientos que hayan podido adquirir para evitar que los pierdan y poder seguir avanzando, y lo que no hayan podido entender, entonces sí que incidir en ello durante las clases. Y nada, reforzarle el tema de los hábitos, que es súper importante, y enseñarles también algún tipo de técnica de estudio para que se motiven y estimularlos, que es como lo más importante, para que ellos luego desarrollen su propia manera. Cuando hablamos de métodos de estudio, porque bueno, los que hemos tenido la suerte de ir a buenos colegios, eso era parte de nuestro aprendizaje, tener un método de estudio. ¿Se ha perdido un poco eso? Porque a veces me da la sensación de que los niños están un poco dispersos a la hora de estudiar. Sí, supongo que sí. A ver, supongo que hay niños que sí que tienen el hábito de tener un espacio y un tiempo determinado para dedicarle, pero todo esto va a depender mucho también del acompañamiento de sus padres, ¿no? Supongo que si un padre no acompaña y en cierta medida no obliga y le enseña la importancia que tiene eso, el niño y la niña va a estar un poco perdido a la hora de disciplinarse de esta manera, porque al final se trata de establecer una disciplina y de darle el valor a lo que estás haciendo, a los estudios y a lo que te enseñan, ¿no? A mí me enseñaron aquello de que hay horas para comer y hay horas para estudiar, o sea que hay que ponerse a estudiar, ¿no? No es una cosa de ciencia infusa, ¿no? Sí, hay que ponerse cuando uno está más despierto, o sea, ponerte a altas horas de la tarde o ya casi entrada la noche a hacer los deberes, es como que la cabeza ya llevan desde las 8 o 9 de la mañana sin parar y ya están cansados. Ya. Estamos hablando de la actividad, por ejemplo, si está el grupo de adolescentes o el grupo de niños, lo que tú impartes, ¿es grupal o es individual? Bueno, es grupal e individual al mismo tiempo, porque todos no llevan el mismo nivel. Hay niños que tienen adaptación curricular, otros que no. Entonces hay niños en los que tienes que realizar un tipo de actividades muy específicas para ellos. correcto. Luego sí que puedes dejar un cierto tiempo determinado de estos, por ejemplo, 45 minutos que en los que trabajamos cada materia para que se realicen actividades en grupo. Es intentar combinar todos los aspectos. O sea, que aprendan a trabajar en equipo también, porque eso les hará crear hasta lazos de amistad, incluso con sus compañeros, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y lo que tal vez uno no entienda, que el otro también haga el esfuerzo tal vez de saber explicárselo para que se ayuden entre ellos. Uh-huh. ¿No? En este sentido, esto es muy positivo. ¿Cómo es la relación que vais a establecer con los padres de estos niños? Porque me imagino que era lo que hablábamos antes. Los padres también tienen que estar implicados a la hora de poner ese orden y esa organización para que ese niño pueda hacer esos deberes y pueda aplicar lo que vosotros le enseñáis. ¿Cómo habrá reuniones con los padres o ya lo saben ellos? Sí, sí, no, sí que habrá reuniones para poder intercambiar entre ellos y nosotros, bueno, nosotras o yo, cómo va evolucionando o si se detecta algún cambio en el niño o en la niña. Yo lo que haría sería devolverles, pues desde si empezamos ayer, devolver cómo he visto yo al niño cuando ha empezado y cómo lo veo en el momento en que quedo con ellos, ¿no? Y ver ellos qué detectan también. Hay una íntima relación entre este proyecto y el Departamento de Inmigración, como el de menores del área de bienestar social, que son un poco los responsables de este proyecto, ¿no es así? Sí, sí, el Departamento de Inmigración y el de menores es el que elabora e implanta este proyecto, el que lo gestiona y el que hará una evaluación final. Ayer tuviste tu primera experiencia con alumnos, creo que eran de secundario, ¿no es así? Sí, ayer eran de primero y de segundo de la ESO. ¿Y qué tal? ¿Los has visto motivados? Sí, sí, la verdad es que hay bastante diversidad, pero sí que los he visto motivados. Hay que tener en cuenta que cuando tienen estas edades, cualquier cosa los estimula bastante. Y si les pillas, y si sabes cómo hacer que se impliquen en la actividad, o sea de la asignatura que sea, enseguida se motivan bastante. Pero tienes que estar también controlando, porque claro, por ejemplo, depende, ¿no?, de la cantidad de niños que tengas, el grupo es más fácil de llevar o más difícil. Ya. Pero no, muy bien, sí. Pues sí, estamos se hablando pueden hacer cosas de motivación, estamos hablando de crear hábitos de estudio, hábitos de grupo, de poder relacionarse. Bueno, esperamos que los resultados de este curso, que acabará cuando acabe el ciclo lectivo 2014. Esperamos que sean muy buenos. Arantxa Vargas, muchísimas gracias por habernos acompañado y mucha suerte con esta tarea que yo creo que también para los maestros es muy gratificante. Vale, muchas gracias, Marta.